decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Sin las Malvinas se las podemos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y colmas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Se llama Masacre en el Puticlub y es del disco de Los Redonditos de Ricota, ya por el año 1988. Es del disco Un Bayón para el Ojo Idiota. Y es el Ojo Idiota el que ataca de nuevo y llegó recargado. El formato Gran Hermano remite a la novela de 1984 de George Orwell, que a su vez en The Truman Show, hablamos de la película protagonizada por Jim Carrey, llevaba esa idea literaria del monitoreo constante de las personas. La diferencia obvia con el Gran Hermano de la pantalla chica es que los participantes no solo saben que los están filmando, sino que están dispuestos a distinto tipo de humillaciones, de crueldades, a salvajismos con tal de aumentar la exposición y la pantalla. Varios de los participantes lo dijeron en su propia presentación. Están dispuestos a ganar a cualquier precio. Y ganar es ser el último en salir, pero también hacerse famoso, conseguir seguidores en las redes, ingresar a ese universo de los conocidos y reconocidos. La lógica de ganar a cualquier precio también aplica para el casting. Es evidente que el diagnóstico del que partió la producción del programa es una confrontación cultural e ideológica. Hay como nunca personajes contrapuestos con perfiles altísimos y muy claros rasgos preparados para ese conflicto, ¿no? Para modos de vida o de valores. Hay expresiones de homofobia, clasismo, negacionismos al terrorismo de Estado de parte de más de un participante, ¿eh? Algunas los dijeron al aire y prefiguran una edición del programa con expresiones de odio social más extremas que otras ediciones. En realidad se trata de un programa con personas claramente elegidas para que la diferencia ideológica y la idiosincrasia haga tensar esa cuerda lo más posible. No parece ser el momento más propicio para jugar con fuego, ¿no? ¿O sí? ¿Y de estereotipos cómo andamos? Nada bien, ¿eh? La casa es retrógrada. Justo en tiempos de deconstrucción y cancelación, aquí se revela lo incorrecto que nos deja atónitos. La casa objetualiza los cuerpos, juveniliza lo hegemónico, hipersexualiza a las mujeres, sobreexhibe y promueve modelos de cuerpos y cerebros que cuestan años de batalla de resignificación. Rescatamos las acertadas palabras de Flor Freijó en la revista Sudestada. Ella dice: creer que Gran Hermano es solo un programa más es un error. La industria cultural del ocio es un dispositivo educativo. De hecho, es el dispositivo por excelencia. Se absorbe de forma pasiva, entra en las venas como placebo a la realidad adversa que nos propone esta sociedad de consumo y de mandatos. En tiempos de avances feministas, estas propuestas buscan colocarnos en los lugares que no queremos estar, diciendo lo que no nos importa, hablando de yoísmos intensos cuando buscamos que el nosotros gane la partida. En el país del ni una menos, no dejemos que estos discursos ganen la calle. Es parte de nuestra tarea contrarrestar y confrontar. Merecemos, como mujeres, tener otros modelos que nos inspiren. Mostrémosles a nuestros pibes que la vida es más bella e interesante sin estas máquinas de exprimir cerebros y de redirigir voluntades, porque de seguir por ese camino, amigues, amigos, vamos indefectiblemente a nuestra propia autodestrucción. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estamos? Buen día, Ernesto. Buen día, Mariana. Buenas. Oyentes, oyentas. Bueno, explicación de por qué suena esto para aquellos, aquellas, aquellas que nunca vieron The Wall, ¿sí? Uh-huh. A donde se denunciaba lo que era la formación educativa de toda una sociedad, que en eso está seguramente Gran Hermano y otras yerbas y muchas cosas que salen por televisión. Exacto, era esa famosa escena de tipo picadora que iban cayendo en la máquina de hacer carne. Carne picada. Carne picada. Claro. Sí, sí, por eso un poco de la alegoría, ¿no? Mira vos, siempre se dijo que la televisión es una máquina de hacer carne picada, así que mejor que nunca. Y es cierto, todo estaba analizado en la casa del Gran Hermano, en la televisión en general, pero hasta en la prensa en general. Digo, si el diario Clarín puede publicar una nota que titula "Se venden más o menos copitos desde el intento de asesinato de la vicepresidenta". Mm. Digo, si un diario puede publicar una nota de esas características, ¿qué podemos esperar de Gran Hermano? Claro. Sí. Y además que está politizado, sí, porque no lo he visto, pero en los debates a donde se habla de qué pasó adentro de la casa, en el panel está Ceferino Reato. Así es. En el panel. En sí, el panel. Póngame en autos, porque yo no tengo cable, no vivo en un tupper. Tenés tu propio casa de Gran Hermano. Estás encerrado ahí adentro. Bien, bueno, pero Ceferino Reato es parte del, sí, del debate. Bien. Que se arma en función de los lo panelistas. Que, claro, claro, de lo que pasa en la casa. Bueno. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, pero sigamos. Por suerte nosotros tenemos un programa que se llama Desde la Gente, que está en su emisión 597, o sea, a solo tres programas, tres, de cumplir nuestras 600 emisiones. Y hoy, como cada último sábado del mes, nos va a visitar Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador del Fondo Cooperativo, director del Centro Cultural de la Cooperación, para repasar la agenda política y para contarnos cómo serán los festejos por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Seguimos prestando atención al tema alimentario y hoy vamos a contarte la reciente inauguración de la ensachetadora y pasteurizadora de leche en la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza en la Municipalidad de Villaguay, esto es en Entre Ríos. Lo que nos demuestra que no todo es monopolio y que hay otras formas diferentes de producir. Y en el espacio de géneros traemos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En nuestros recuerdos van a pasar el negro Horacio Fontova y el poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Mañana los brasileños concurren a las urnas para designar presidente para los próximos 4 años. ¿Lula o Bolsonaro? Bolsonaro o Lula, esa es la cuestión, en una elección crucial para el gigante de América Latina, pero también para toda la región. Y Silvia Porritelli esta semana no nos trajo la historia de una cooperativa como habitualmente lo hace, ¿no?

Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, insuneiro, vou cantar-te nos meus versos. Desde la gente, Brasil, samba, que da bambuleiro, que faxinga. Mañana, hasta más o menos las 7 de la tarde, o quizás antes, porque ahora solo hay dos candidatos, vamos a estar cortando clavos para saber quién se calzará la banda presidencial en el Brasil el primero de enero del año que viene. ¿Puedo cruzar los dedos ya hasta mañana a esa hora? Sí, crucemos los dedos. Crucemos. Lula o Bolsonaro, Bolsonaro o Lula, alguno de los dos será quien conducirá los destinos del gigante latinoamericano por los próximos 4 años. Y no es poco lo que va a conducir. Son 220 millones de habitantes y 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y de algún modo, quien conduzca los destinos del Brasil van a modelar los destinos de la región. Un triunfo de Lula reforzaría la integración en América Latina y uno de Bolsonaro, por el contrario, la enviaría directamente al freezer. En sus 4 años de gobierno, cero importancia le dio a la CELAC, de la que no participa, ni hablar de la UNASUR, y al Mercosur siempre lo despreció. Así es. Hay mucho en juego en la elección de mañana. Mucho, sí. Una victoria de Bolsonaro le daría un importante impulso a la ultraderecha mundial, ¿no? Subiéndose a esa ola que viene en cierto ascenso, especialmente allá en Europa. Aclaremos un poco para no confundirlos tantos. Sí. Lo cierto es que la derecha se consolida en América Latina con una fuerza con cierta potencia, pero no es hegemónica. En Chile perdió el derechista Katz. En Colombia perdió el candidato de derecha, Rodolfo Hernández, a manos de Gustavo Petro. Y en Brasil, en la primera vuelta, Lula obtuvo el 48.4% de los votos, mientras que Bolsonaro fue votado por el 43% de los brasileros. Es cierto que las encuestas previas a la elección le daban una ventaja de 10 puntos a Lula sobre Bolsonaro, y eso al final no fue así. Solo fueron 5 puntos de diferencia. ¿Y qué dicen las encuestas hoy? Bueno, el promedio simple de las encuestas de las 27 empresas que vienen realizando después de la primera vuelta electoral dan por ganador a Lula con un 52% de los votos válidos. Es una victoria muy, pero muy ajustada, considerando el margen de error que tiene toda encuesta y considerando el pifie de todas las consultoras que hubo en la primera vuelta. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. O candidato Lula pediu o direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é fazer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso costumado. Eu, na verdade, o Bolsonaro, eu gostaria de que, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não aumenta, não dá um aumento real para o salário mínimo. Un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, que dirige Alfredo Serrano Mancilla, señala que uno de los objetivos de la campaña de Bolsonaro era llegar al segundo turno y sostener los niveles de rechazo de Lula. Ambas cuestiones las logró. Y lo hace habiendo logrado ya un panorama institucional más favorable que en el 2018. ¿Por qué? Porque tanto en diputados como en senadores será el partido con más representación a partir del año que viene. Para la segunda vuelta, Bolsonaro tiene además ese voto de último momento que seguramente repetirá mañana. Lula, a su favor, tiene el hecho de que el margen que lo separa para alcanzar la mayoría de los votos es muy escaso. Aún con un mayor abstencionismo en el segundo turno, que en Brasil suele ser mayor que en la primera vuelta, Lula debe consolidar la presencia de quienes ya optaron por votarlo. Y además hay que tener en cuenta que para que Bolsonaro llegue a la mitad más uno de los votos, tiene que capturar 8 de cada 10 votos de los votantes de la primera vuelta que no optaron ni por él ni por Lula. Claro. Mientras Lula lo tendría más fácil, solo necesitaría 2 de cada 10 votos de quienes no votaron en la primera vuelta por él o por Bolsonaro, ¿se entiende? En definitiva, la última palabra en esta elección crucial para Brasil y América Latina, claro, la tiene el pueblo brasileño. Y es que es así. La última palabra siempre la tiene el pueblo, en este caso, el pueblo de Brasil. Cerramos este primer bloque de Desde la Gente, esperando que mañana la alegría realmente no tenga fin. Y tal como dicen María Gadú, Jorge Drexler y Kevin Johansen en este tema, mi querido Brasil, América los abraza. Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Arrancamos el segundo bloque de Desde la Gente con nuestra ya tradicional sección Pasando Pantalla, Pasando Revista. Voy con una nota de la revista Acción. Esto es www.acción.coop, www.acción.coop, cuyo título es Mucho más que autogestión. En la nota nos cuentan la historia de la cooperativa Eloísa Cartonera, nacida durante la crisis de 2001. constituida como cooperativa en 2003 y que está festejando sus 20 años como editorial. Una editorial muy, pero muy particular, que usa para la publicación de sus libros el cartón reciclado como materia prima para, bueno, justamente la fabricación de sus libros. Eloísa Cartonera, además de continuar con la publicación de libros, tiene unos 200 títulos en su catálogo, prepara nuevos proyectos. Leo textual un párrafo de la nota en acción. Hacia fines del año 2002 y principios del 2003 nacía la editorial, una propuesta de los escritores y amigos Javier Barilaro y Washington Cucurto. Los artistas comenzaron a publicar unos libritos de poesías muy coloridos con la idea de que llamaran la atención para ser leídos una y otra vez. Unos meses después, el papel comenzó a aumentar su precio, claro, debido a las devaluaciones de aquel momento, ¿no? Estamos en 2002. Uh-huh. Es ahí donde idearon un sistema de trabajo bastante sencillo y económico, que era fabricar un libro cartonero. Dice María Gómez, editora de Eloísa Cartonera: había cartón por todos lados y casi como un verso nació la idea de usarlo. Era hacer un libro con lo que hay. Esa era la consigna de Eloísa Cartonera. Escuchemos un fragmento de la nota audiovisual publicada en la revista Acción. Bueno, la Carto comenzó hace ya casi 20 años. El año que viene se cumplen 20. En ese momento la poesía latinoamericana circulaba menos que ahora. Ahora por ahí circula más. Y era muy difícil conseguirla porque se editaban, no se distribuía tanto. Ahora tal vez un poco más, ¿no? Pero en esa época no tanto. Casi nada, te diría, y había un montón de poetas que no se conseguían. Entonces los primeros libros de Eloísa fueron, bueno, algunos fueron los poetas jóvenes también, como Gabriela Bejerman, Timo Berger, Damián Ríos, el mismo Cucurto, ¿no? Y bueno, en aquel momento pasaba eso, que publicar era muy difícil. Me acuerdo que estaba todo el asunto del dólar, siempre el precio del papel está atado al precio del dólar, y había mucho cartón en las calles. Y bueno, y nada, y surgió la idea de hacer libro con cartón, así como surge un poema, digamos, una cosa de la imaginación, una invención, ¿no? Después también Eloísa Cartonera hubo un montón de editoriales que nacieron inspiradas en Eloísa, y hay un montón, hay por todas partes, en otras partes de Argentina, en América Latina, incluso hay en Europa, en África. A mí lo que siempre me gusta pensar es que Eloísa Cartonera logró desde acá, desde América Latina, desde Argentina, desde la crisis y con lo que había, se identificó, digamos, algo que pasa en cualquier parte del mundo, ahora que todo es global, ¿no? O sea, por más que sea un país desarrollado como Francia o como Alemania, incluso ahí hay también editoriales cartoneras, ¿no? Y eso quiere decir que hay algo con publicar, ¿no? Que siempre está excediendo, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Y ahí cuando todo excede y no se puede hacer nada, ahí aparece la posibilidad de hacerlo con lo que hay, ¿no? Y bueno, y siempre el cartón está en todos lados y también la forma de organización, ¿no? Todo ese tipo de cosas hace que la Carto sea como se expanda, ¿no? Muy interesante la experiencia de Eloísa Cartonera. Recordamos, la nota completa la encuentran para leer o para ver en formato audiovisual en la revista Acción, www.acción.coop. Por acá tenemos que desde el lunes y hasta el jueves pasado se desarrolló en Paraguay la sexta Cumbre Cooperativas de las Américas, de la cual participaron más de 1.200 representantes y con eje, en este caso, en la sustentabilidad. Sí. En los distintos paneles de la cumbre estuvieron presentes autoridades de Cooperar, como el secretario Ricardo López, el tesorero Cristiano Horton, el secretario y la prosecretaria de Relaciones Internacionales, hablamos de Carlos Mancilla, y de Gisela Wild. Los temas principales que se abordaron fueron los compromisos entre el movimiento cooperativo del continente americano y la reconstrucción económica, la sustentabilidad planetaria, con la democratización de la economía y la producción sustentable de alimentos. Más allá del trabajo durante esos días, quise rescatar algunas cifras del cooperativismo en el país anfitrión. Hablamos de Paraguay. Sí, a ver. Sí. Según datos del 2021, más de 750 cooperativas incluyen a 2 millones de socios. Esto representa el 45% de la población económicamente activa de ese país. En el sistema financiero nacional, las cooperativas de Paraguay cuentan con una participación del 18% de los activos, del 17% de los créditos concebidos y más del 13% de los ahorros. En el sector de la agroindustria, las cooperativas tienen un alto protagonismo, ya que contribuyen en la generación de un 22% de la producción de granos, el 21% de la producción cárnica vacuna a nivel local y el 22% de la exportación. Se estima que el 68% de la producción de leche cruda que abastece el país proviene del sector cooperativo, y en tanto el 43% es exportada a diversos países. Tremendas cifras del país hermano de Paraguay. Como siempre, no conocemos lo que pasa alrededor nuestro, porque no hay prensa que cubra no solo lo cooperativo, lo que pasa más allá de los grandes escándalos en los países vecinos. Bueno, y yo tengo una buenísima. El Senado de la Nación convirtió el jueves en ley el proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que están destinadas al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas, cine, música, teatro, por 57 votos afirmativos, 2 negativos y 9 abstenciones. ¿Cómo fue que se votó? Bueno, el Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que los negativos fueron de los cordobeses Luis Juez, ¿se acuerdan que nos caía simpático al principio Luis Juez? Bueno, y Carmen Álvarez Rivero del PRO, mientras que el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo. De acuerdo con el proyecto, este beneficio va a continuar durante la vigencia o de los impuestos respectivos o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero. Bueno, el 31 de diciembre de 2072, desde la gente, hará saber qué pasa con este impuesto. Desde la gente. Una voz, un voto. Un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Mala Praxis es el nombre de la obra de teatro que se estrena mañana en el Centro Cultural de la Cooperación. El reconocido cirujano altamirano ha sido denunciado por mala praxis por el doctor Belerenian, un despiadado abogado especializado en estos casos que se promociona como el superhéroe de la justicia. Dispuesto a mediar, antes del juicio, Altamirano se presenta en la oficina de Belerenian, donde descubrirá que el pleito es mucho más complejo de lo que nunca se imaginó. Mala Praxis, una comedia escrita y dirigida por Lisandro Fix, con las actuaciones de Romina Fernández, Juan Lupi y el propio autor. Mañana domingo, 20:30, entradas 1.300 pesos, sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1.543. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente, informe especial. Vamos a la segunda parte del informe que está producido por Silvia Porritelli con las entrevistas que hizo Valeria Mutuberría en Cali, en Colombia.

y tal vez también de la economía social. Está actualmente en discusión aquello, como también cuáles son las funciones de esta nueva institucionalidad, si solo fomento, si fomento y supervisión. Y en ese proceso nos encontramos hoy también con, yo diría, como con nuevos aires para el sector cooperativo en términos de también programas que apoyen el surgimiento de cooperativas que puedan ser estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Y también diría que para abordar, sin duda, los desafíos del cambio climático, de esta crisis, de esta emergencia que estamos hoy día experimentando. Juan de Dios García, investigador y académico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Universidad Internacional de Andalucía, experto en economía social, cuenta la situación del cooperativismo en Andalucía. Andalucía tiene más de 4.300 cooperativas de distintos ámbitos, representamos alrededor del 10% del Producto Interior Bruto, muy similar al sector turismo, y ya el sector turismo es un sector prioritario en Andalucía, reconocido mundialmente. Bueno, el cooperativismo tiene esos elementos, esa dimensión, pero sin embargo está ante el reto de seguir demostrando y seguir, digamos, luchando por la visibilidad en las políticas públicas, visibilidad en la narrativa, visibilidad en los modelos de abordaje de desarrollo, no solo en el desarrollo laboral, del trabajo, económico, en el sector de la agricultura, sino realmente ser visibles como un modelo diferente de desarrollo, un modelo que aspira a proveer de respuestas a este reto en el que nos enfrentamos, que no es otro que intentar transitar en este periodo donde la supervivencia está en juego. Por último, vamos al testimonio de Juan Fernando Álvarez Rodríguez. Él es profesor de Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Aclaremos antes que la economía social y solidaria en Colombia está conformada principalmente por cooperativas de distintas ramas, además de asociaciones mutuales y fondos de empleados vinculados más que nada al ahorro y crédito. Bueno, hecha esta aclaración, decimos que el sector aporta cerca del 1,8% del Producto Bruto Interno, con una gran incidencia en el territorio, generando un importante aporte al desarrollo social. Vamos a escuchar el testimonio entonces de Álvarez Rodríguez. Dentro de este universo, la mayor cantidad de organizaciones desarrolla iniciativas en el sector financiero. Y es que, sin duda, en Colombia el acceso al crédito, el acceso al ahorro, ha sido negado permanentemente por los distintos embates y desigualdades regionales que se dieron desde hace más de 60 años por la guerra. En 1931 surgen las primeras leyes, y a partir de estas se han creado cooperativas de transporte, cooperativas de seguro, cooperativas de maestros que se asocian para cooperar, algunas cooperativas de trabajo asociado que han sido muy instrumentalizadas por parte de las empresas capitalistas para tercerizar y por parte del Estado para precarizar, y bueno, y otras que sin duda son figuras de trabajo asociado que tienen una contundencia tremenda y solventan la vida de muchas personas, sobre todo en el marco del proceso de paz con los excombatientes. Durante este periodo, esta figura jurídica ha agarrado mucha fuerza. Estamos hablando de cerca de 6.000 organizaciones que aportan cerca del 1,8% al Producto Interno Bruto, según nuestros estudios, pero esa es la punta del iceberg en realidad. Tienen una capacidad inmensa de penetrar el territorio, de generar cohesión social, desarrollo local, entendido como el despliegue autónomo de las distintas fuerzas productivas de los espacios locales, y sobre todo tienen una capacidad inmensa para solventar las necesidades de los asociados que hacen parte de ellos. Muy completa, completísima, la producción de Silvia Porritelli que no pudo estar hoy para ser ella la voz cantante en este asunto, y muy bueno, hay que subrayarlo, el trabajo de Valeria Mutuberría como cronista exclusiva de Desde la Gente en Colombia. Digamos por último que en el marco de este encuentro llevado a cabo en Cali, Colombia, se constituyó la Red Iberoamericana de Investigadores en Economía Solidaria e Innovación Socioecológica, de la que el Centro Cultural de la Cooperación forma parte. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, vamos a hacer algo con... ¿Querés bolas? Con Lito Vitale. Con Lito Vitale tenemos algo. Hasta ahí nomás. ¿No es cierto, bolas? A mi guitarra clarita le voy a poner este adminículo que algunos llaman transporte, pero inicialmente se lo conocía como el capotraste. Me parece más lindo, el capotraste, el jefe de todos los culos. El capotraste. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Che, espera, Lito, ¿puedo afinar? Es una mierda esto. Aguanten un cachito, no pasó nada, ¿eh? Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Zeyman. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Ahí vamos. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, y tu presencia en las viñas. Horacio González, a quien conocimos más como el Negro Fontova, fue un músico, humorista, cantautor, actor, dibujante y escritor argentino. Nació el 30 de octubre de 1946 en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, es decir que estaría cumpliendo 76 años si no fuese porque falleció el 20 de abril del 2020 a causa de un cáncer. En 2014, por iniciativa del entonces legislador porteño Aníbal Ibarra, Fontova fue declarado por la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura. Fontova sostenía: la música es algo genético para mí y el humor es una medicina a la que estoy condenado de por vida, porque mi vida es así. Se ve que hay una composición genética que me obliga a buscarle a todo la vuelta del humor. El humor es vasodilatador, como me dijo una vez un gaucho. Negro, si no te reís, morís. La legislatura porteña había votado por unanimidad, o sea, todos, todas, que el Negro fuese declarado personaje destacado de la cultura. La grabación que estamos escuchando desde el principio, cuando estamos recordándolo, es de ese día en que se realizó el acto en que recibió ese galardón. En esa jornada estuvo presente Susana Rinaldi, que no se guardó ningún mimo para con Fontova. Siento que este amigo nuestro es único. Quizá lo mejor que se pueda decir de alguien es eso. Es único y no insólito. Es único descarnado. Es único aventajado. Y es único, y aquí sí digo único de verdad, único que va al frente, siempre, sin callarse nada, con un gesto, con la palabra y con una sonrisa permanente. Una sonrisa que puede de pronto despertar a gente como una que amó y despertó a la vida desde el teatro, y con el teatro y para el teatro, que no es nada más ni nada menos que la satisfacción que podemos recoger a veces los seres humanos, mirarle la jeta a alguien y decir, este me está diciendo exactamente qué es lo que yo pienso, cómo hizo. Y no voy a seguir hablando porque hay mucha gente que habla mejor que yo y que va a poder decir muchas más cosas en la necesidad de hablarle a este amigazo, sobre todo en saber a través de él que no todo está dicho todavía y que muchas de las clarificaciones que nos merecemos como seres humanos se las vamos a deber, gracias a él, se las vamos a deber a este negro maravilloso que amamos profundamente y que seguirá en nosotros per secula seculorum. Amén. Gracias. Quisiera volver a ver, mirarme en tus ojos. Quisiera robarte guitarra dentro, hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra dentro, hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te canto, en la noche sola recuerda, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Ranochera, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Si yo les pregunto qué es una ensachetadora, la lógica que les dice. Que algo para hacer sachet. Exactamente, para ensachetar algo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, leche o jugos. Ajá. Que son sachet que están premoldeados y que luego se las pasteuriza para que conserven sus propiedades. Claro. Desde la gente, en el 2020, cuando comenzaron las pruebas iniciales, seguimos este tema y hoy lo traemos nuevamente porque se acaba de inaugurar una en la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, en la municipalidad de Villaguay, en Entre Ríos. Este proyecto se puso en marcha entre la Municipalidad de Villaguay, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. De manera tal que se lograron una serie de controles y saneamiento de rodeos lecheros que luego se incorporan al circuito de la producción. ¿Qué significa para Villaguay la puesta en marcha de esta ensachetadora desde una escuela? Responde el senador mandato cumplido y productor agropecuario, Mario César Torres. Bueno, significa, digamos, quizás el corolario de un trabajo que se inició en el año 2013, que uno de los objetivos, aparte de dar capacitaciones en el campo, en las escuelas del campo, era poner en marcha lo que terminó siendo el mercado popular en el año 2013 y para abastecer a ese mercado popular, que es un lugar donde hay 36 emprendedores de diferentes rubros, para abastecer se estimula, se propende a que la producción local sea cada vez mayor, de manera de poder satisfacer la demanda, ¿no es cierto?, de los consumidores de Villaguay, a un precio justo, que significa un poco más para quien produce y un poco menos, o a veces un poco bastante menos, para quien lo consume. La máquina ensachetadora con la cual se realizó la primera producción fue gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia mediante el programa Mercados de Cercanía de la Cartera Social de Nación. El producto se comercializa los viernes y sábados en el Mercado Popular, ¿es así? Sí, ese Mercado Popular, que ya va para cumplir 9 años, funciona viernes y sábados. Justamente hasta hace un tiempo funcionaba un día y empezó a funcionar 2. El motivo de que son menos días, digamos, que lo que sería una semana comercial, es que justamente muy despacio, pero de manera sostenida, se va incrementando la producción tanto de lácteos como de carne y de verduras, que es una de las cosas que más se vende, verduras locales, y entonces, bueno, alcanza para poder vender durante 2 jornadas. La ensachetadora que funciona en la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, en la Municipalidad de Villaguay, tiene una capacidad de producción estimada en 12.000 sachets de leche por mes, los cuales se estima que costarán un 25% menos que el precio actual de mercado, y por otro lado se prevé pagar más al productor tambero. ¿Cómo varía la relación entre los tamberos y la venta de leche a esta ensachetadora en lugar de vendérsela a las empresas monopólicas del sector lácteo? El precio que se le ha puesto hoy es de 100 pesos el sachet. Haciendo costos, ya le digo, haciéndole ganar en este caso un poquito más a la escuela, uh-huh. Y el consumidor paga, por supuesto, menos, porque menos de 130, 140, 150 pesos no se consigue ningún sachet de ninguna marca. Por ahora la leche es de la Escuela Agrotécnica, que es parte del Mercado Popular, pero el plan también incluye de a poco reflotar una cuenca lechera que existía en Villaguay hasta que la firma Nestlé en el año, alrededor del año 2000, 90, largo 2000, se fue de Villaguay, y bueno, entonces mucha gente que producía leche quedó sin tener dónde venderla, ¿no es cierto? Sí. Ahora hacen, desde ese tiempo, hacen queso o a veces le compran, pero uno de los problemas que tenían tanto la escuela como algunos otros productores fue que le pagan lo que quieren y cuando quieren. Claro. O sea, tenían un serio problema en la comercialización. Es el personal de la Dirección Municipal de Producción quien garantiza la sanidad del rodeo lechero de pequeños productores. Esto es mediante un trabajo de articulación con un equipo de especialistas y veterinarios junto a los organismos estatales coordinados por el municipio de Villaguay. Y este equipo permite reducir la cadena de producción, también promover el consumo de producción local y presentar una solución concreta a una demanda de un alimento de primera necesidad. Este proyecto comenzó a gestarse cuando Mario César Torres era senador. A él le preguntamos si ya está a la venta la leche y si vio cómo es esa comercialización. Sí, por supuesto que estuve. Comenzó el fin de semana anterior. O sea, no este que pasó, el otro anterior. Y la recepción de la gente es buenísima. Como ocurre con las verduras, o sea, el mercado ya tiene una dinámica que tiene una clientela fija que va todos los viernes y todos los sábados, ¿no es cierto? Mucha gente, a veces gente mayor, va muy temprano. Claro. Y ocurre que tanto la verdura como ahora la leche, a media mañana ya no queda más, o queda muy poco, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso se trabaja, para de manera sostenida, pero responsable digo, en el sentido de asegurar esa colocación, se va incrementando toda la producción de los diferentes artículos, ¿no? La experiencia en Villaguay se suma a la que ya existe también en Entre Ríos. Hablamos de la lechería municipal La Histórica, que está en el municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay. Ya existe otro proyecto para instalar un equipo de ensachetado y pasteurizado, pero en Concordia. La pasteurizadora fue diseñada como una alternativa para la pequeña escala, que lo que hace es fortalecer las cadenas cortas de agregado de valor con beneficios para productores y también para consumidores, debido a que un litro de leche comprada en origen cuesta hasta un 40% menos respecto del precio de góndola. En tanto, el productor obtiene un 400% más de rentabilidad que si se la vende a la gran industria. Esperamos que con el tiempo, o aspiramos a que con el tiempo, se sumen productores que cumplan con las condiciones, sobre todo condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, para poder tener un alimento de calidad y que esté perfectamente bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por difundir estos procesos que realmente son muy virtuosos y que dan oportunidad, sobre todo dan oportunidad a mucha gente en trabajos diversos o en oficios diversos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Un Quijote de cuerpo porteño que es capaz de utilizar la balada para un loco para llamar desde el obelisco a un lugar de La Mancha. Un hombre con unas mejillas hundidas y muelas, una cara tan flaca que esas mejillas parece que se están besando por adentro de la boca. Ese hombre, ¿cómo se articula con nuestra balada para un loco? Por algo de la realidad y la ilusión entretejidas que nos convoca y que sabemos mirar a través del placer del asombro. Yo soy Don Quijote de la Mancha, de José Ramón Fernández, dirigida por Jorge Eines, y las actuaciones de Claudio Garófalo y Florencia Lorenzo, se presenta los viernes de noviembre a las 20, en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no es solo lo correcto. Es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y además de la desnutrición. Y es que si las mujeres rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre el 2.5 y el 4%. Y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12 y un 17%. Esto es datos de la FAO del 2011. Nuestra entrevistada se presenta de esta manera. Soy Verónica Juan. Pertenezco a un grupo cooperativo del sector lechero. Estamos ubicados en El Tío, es una localidad del este de la provincia de Córdoba. Y formamos parte de lo que es la cooperativa Tambera Las Cañitas. Nuestra cooperativa el año próximo estará cumpliendo su aniversario número 80. Es una institución que reúne a familias productoras que tienen desde siempre una tradición en el rubro lácteo. Hasta hace una semana fui la presidenta del Consejo de Administración. En este cargo estuve desempeñándome durante un año completo. Antes había sido secretaria. Lo cierto es que ya hace un tiempo que junto a otras dos socias formamos parte del grupo que toma las decisiones en la cooperativa, siempre aportando desde nuestro lugar. Bueno, y se fueron dando las oportunidades para que presida el Consejo de Administración. Las interrupciones mundiales del suministro de petróleo, gas y materias primas, junto con los vertiginosos precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, han provocado una crisis del costo de vida que amenaza la subsistencia, la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente las mujeres rurales. ¿Cómo se encuentra hoy la posición y los roles asignados a las mujeres en las actividades rurales? Nos contesta Verónica Juan, que es presidenta de Las Canitas, es una cooperativa tambera asociada a FECOFE. Mira, desde mi experiencia personal te puedo decir que somos muchas las mujeres que estamos al frente de las unidades productivas rurales. Además, ejercemos un rol fundamental en el cuidado de nuestras familias, eso es algo que es indelegable. Justamente la FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, hizo un relevamiento de participación de mujeres en los consejos de administración de las cooperativas agropecuarias y del aporte de trabajadoras al sistema cooperativo agroalimentario. Y te puedo decir que el 67% de las cooperativas respondió que sí, que tiene mujeres dentro de sus consejos. Y el 33% restante dijo no tener mujeres participando. Además, sabemos que hay un alto porcentaje de trabajadoras dentro de las cooperativas, en áreas, por ejemplo, como la administración o en la parte comercial, incluso en la parte industrial. Datos de UNICEF Mujeres. Las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, generan resiliencia ante el clima y fortalecen las economías. Sin embargo, las desigualdades de género, tales como leyes y normas sociales discriminatorias, junto con un panorama económico, tecnológico y ambiental que cambia rápidamente, limitan su pleno potencial, situándolas muy por detrás de las mujeres urbanas y además de los hombres. En cuanto a la propiedad de la tierra, ¿qué porcentaje está en manos de las mujeres aproximadamente? Vamos a ver lo que nos dice Verónica Juan. Sabemos que en el país el 50% de la población rural está representada por mujeres que trabajan la tierra y que están al mando de las unidades productivas. Y son ellas además las responsables de producir una gran cantidad de alimentos. Pero si tenemos que hablar de la propiedad de la tierra, te tengo que decir que todavía hay muchas mujeres que siguen sin acceder a títulos de propiedad. No hace mucho tiempo leí que en la Argentina el 16% de la tierra cultivable está en manos de mujeres. Pensemos, por ejemplo, que en Arabia Saudita solo el 0.8% de la tierra pertenece a mujeres. Sin dudas que el acceso y el control del bien te facilita las cosas, te abre puertas, te da poder y sobre todo te da autonomía. Algunos otros datos de UNICEF Mujeres. Las niñas de familias rurales pobres son mucho más propensas a contraer matrimonio antes de los 18 años que las niñas de las familias urbanas ricas. En algunos países, más del 50% de las niñas de familias rurales pobres se casarán siendo niñas. Le pedimos a nuestra entrevistada, Verónica Juan, presidenta de Las Canitas, cooperativa tambera asociada a FECOFE, alguna reflexión que puedan rescatar de la actividad conmemorativa que tuvo lugar en la localidad del Tío, en Córdoba. Desde el año 2008 se celebra a nivel mundial el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas un año antes y en ella se reconoce la función decisiva que tiene la mujer en el ámbito rural, ya sea en el desarrollo, en la promoción, en la seguridad alimentaria y también, por supuesto, en la erradicación de lo que es la pobreza rural. Y para celebrar nuestro día, el 13 de octubre pasado, gracias a la enorme colaboración de la gente de FECOFE, pudimos organizar una jornada que titulamos Mujeres Rurales en Múltiples Escenarios, Cuidar, Producir, Participar y Liderar. Fueron más de 80 las mujeres que nos acompañaron ese día, mujeres vinculadas al ámbito cooperativo y mutual. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a Nora Landar y Evangelina Tiffany, que nos dieron unas disertaciones de un nivel excepcional. Estoy muy agradecida con ellas por haberse llegado hasta el tío. Un placer escucharla a ambas. Y bueno, rescatamos sobre todo valorar y hacernos cargo de la posibilidad histórica que tiene hoy la mujer de desempeñar cargos que antes solo estaban destinados al hombre. Además, también reconocemos el esfuerzo y el sacrificio de nuestras antecesoras, de nuestras abuelas y madres, que fueron abriendo este camino, un camino al principio silencioso, para que hoy podamos trabajar codo a codo en el mismo nivel de igualdad que nuestros compañeros. Y bueno, fue una jornada enriquecedora, llena de emociones, que sirvió para que nos conozcamos, para que nos escuchemos. Bueno, así que estamos muy felices de haber podido concretarla en nuestra cooperativa y bueno, ansiosas de que pueda seguir repitiéndose año tras año. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Vamos a cerrarla con un tema musical. Esta es una versión hermosa de Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Duerme Negrito. Que tu mamá esté en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá esté en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapum, chacapum, chacapum, chacapum, chacapum. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Como cada último sábado del mes, Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, se acerca hasta Desde la Gente para intercambiar figuritas. Y en este momento, a poco menos de un año de las PASO, a poco menos de un año de la elección del año que viene, empezaron a circular distintos nombres de posibles candidatos, candidatas de los que sí y de los que no. Y me puse a buscar la palabra candidato, de dónde venía. Viene de cándido, puro, inmaculado. Y por ejemplo, en la antigua Roma lucían togas blancas abiertas para que la gente pudiera ver las cicatrices de guerra como símbolo de valentía de esos candidatos. Si tenemos que hablar de los símbolos de valentía de los nombres que circulan, ¿de qué hablaríamos? Digo, entre los candidatos posibles está el presidente, está Mauricio Macri, está la vicepresidenta, está Sergio Massa, entre los que sí y los que no. Bueno, si tenemos que hablar de esas heridas de guerra, ¿qué se te ocurre que podrías decirnos? Bueno, como ustedes saben, vos lo dijiste en el enunciado, yo pertenezco a una fuerza política, además de ser dirigente del movimiento cooperativo, militante del movimiento cooperativo, de forma tal que tengo opiniones que no son neutrales. Y efectivamente la historia no se repite, porque ahora ya no es como en el Imperio Romano y las cicatrices no son cicatrices de guerra, ya que en el Imperio Romano, si bien los senadores tenían un gran poder, mucho más lo tenían los grandes generales que ganaban sus cicatrices en las guerras, ya que era un imperio de conquista. Efectivamente acá hay un debate en la Argentina, yo diría universal, sobre la necesidad de que haya una gran determinación política, y si la hay o no la hay, para enfrentar a los poderes económicos, a los poderes culturales. Y yo creo que, en todo caso, tu pregunta, tu inquietud, tiene que estar referida a esa cuestión del coraje y la valentía en relación a transitar caminos de enfrentamiento con el poder. Sí, efectivamente, ese es un debate. Yo lo que puedo opinar es que, más allá de los nombres que vos citás, más allá de mis valoraciones y simpatías personales, por ahora, al respecto, yo diría dos cosas. Sí. Que en la disputa política, en la lucha política, lo principal es la ideología, ¿no? Con quién está comprometida su ideología, si con las grandes mayorías, con las minorías, con sistemas auténticamente democráticos o lo contrario, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y por supuesto después está la determinación, la valentía, el coraje, la lucidez de los líderes, de las líderes. Así que ahí hay un tema dando vuelta. Porque como en todos los tiempos, pero quizá más que nunca con la gran concentración económica, que ahora ya no es solo concentración económica, sino también cultural y mediática, y toda amalgamada en uno, como decía Nicolás Cazulo, los medios de comunicación no influyen sobre el poder, no derraman lo que dice el poder, sino que son el poder. Por lo tanto, como quizá nunca, está todo eso amalgamado, y para enfrentar esos poderes en función de poder, por ejemplo, distribuir riqueza, de democratizar la cultura, de democratizar valores y bienes culturales de la sociedad, es imprescindible determinación, coraje político. Así que, bueno, de las personalidades que vos mencionaste, seguramente hay matices entre uno y otro por su trayectoria. Así que nosotros también tenemos que tener en cuenta que privilegiamos en el frente de todos la unidad del frente de todos. Es cierto que no alcanza solo con la unidad, que hay que ver el proyecto político, que hay que ver las inclinaciones políticas y hay que ver la determinación y el coraje político. Todo eso hay que ver. No alcanza con la unidad, pero sin la unidad no hay nada. Es excluyente frente a un poder tan grande como el de la derecha. Me refiero al poder real y al poder electoral de la derecha. Y mucho más, y termino para responder esta pregunta, si atendemos en plenitud lo que acaba de decir el candidato Mauricio Macri, el líder de la derecha argentina, de la derecha política, sí. Mauricio Macri, ¿no? Que es una suerte plataforma abiertamente antidemocrática, ¿no? Donde se propone privatizar o liquidar las empresas del Estado, no intolerancia frente a las luchas y los movimientos sociales, intolerancia cultural, desprecio por la oposición, en fin. O sea, es imprescindible que la derecha no retorne al poder, y el Frente de Todos y los sectores populares amplios tienen que repetir el triunfo del 2019. Así que por ahí va, creo, el reto principal de este momento. Unidad y triunfar en el 2023. ¿Ese es entonces el eje central de la disputa del 23? La disputa del 23 yo creo que pasa precisamente porque el gobierno, el Frente de Todos, el gobierno actual, a pesar de las contradicciones claras que hay a su interior, que por otra parte ya son, en general son públicas, a su vez también hay un acuerdo de gobernabilidad, hay desacuerdos y acuerdos de gobernabilidad, la clave para el triunfo del 2023 es que se avance en una línea de mucho mayor distribución de la riqueza de la que hay ahora, para lo cual resulta inevitable la conflictividad política con el poder económico, con el poder cultural vigente, permanente en la Argentina, el denominado poder real. Así que ahí hay una clave, que el gobierno distribuya más riqueza y transite ese camino. Y desde allí, entonces, la segunda cuestión central es que desde esas decisiones se interpele a la sociedad para que se movilice, participe y sea protagonista. Y desde esas decisiones y el protagonismo del pueblo, entonces haya una amalgama y un crecimiento político, una épica política que le permita mejorar muchísimo. Y mejorar entonces la unidad, que es la otra cuestión central. Y esas decisiones populares vendrían de la mano de mantener las PASO. Y pregunto esto en función de si finalmente el presidente Alberto Fernández es candidato, ¿la PASO sería viable? Bueno, el tema de las PASO, quiero ser absolutamente franco. Sí. Las PASO es un instrumento electoral que sí. Durante, no sé, un siglo y pico no existieron, luego, sí. luego existen, sí. y está totalmente sujeto a la circunstancia de disputa del gobierno y del poder político. No se las puede abstraer como si fuera una suerte de ideal democrático o como si fuera una suerte de lo contrario. Es un instrumento, es un mecanismo que se definió en un momento y que algunos opinan que eso mejora el sistema democrático y otros opinan que no lo mejora el sistema democrático. Pero siguiendo con una opinión absolutamente franca, el debate actual que hay en la oposición de derecha y que hay al interior del Frente de Todos es si es más funcional a el resultado y el eventual triunfo o derrota electoral de 2023. Y desde allí entonces creo que se construyen, bueno, las opiniones y las ponderaciones alrededor de ella. No solo de Alberto, sino de los que Alberto se ha manifestado a favor, de también se ha manifestado a favor del movimiento Evita, por ejemplo, se manifiesta una por supuesto a favor la oposición de derecha, todo el Junto por el Cambio, no sé si todos, casi todos, porque algunos también prefieren que no haya pasos, y muchos otros sectores del Frente de Todos opinan que le resulta más funcional a un mejor resultado electoral en el 2023 que no haya pasos, teniendo en cuenta que la fractura al interior de la derecha no es esencialmente ideológica, sino que es una fractura muy expuesta, muy grande, en función de quién va a ser el líder y los próximos candidatos y representantes. Por lo tanto, si no hubiera paso, tendrían una situación virtualmente insalvable la derecha. Por lo tanto, mi impresión, nosotros todavía no tenemos una definición, porque creo también, y termino, que este debate va a crecer mucho de aquí a las próximas 2-3 semanas, porque estaba de algún modo postergado por el tema del presupuesto nacional, ¿no? Que el presupuesto nacional salió en estos días de esta semana y es un triunfo importantísimo para mí del sistema democrático, incluso del gobierno. No es lo mismo ante la ciudadanía, ante el pueblo, que el Congreso de la Nación logre que haya presupuesto, ley de leyes, o que no logre nada y sea todo una suerte de cambalache de la política, que eso es lo que dicen los medios de comunicación, y generan la no política, el escepticismo, fíjense los diputados, no se ponen de acuerdo, todo es un desastre. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y para que haya presupuesto, más allá de que hubo cosas que no nos gustan, pero en definitiva hubo presupuesto, hacía falta que haya un consenso mínimo al interior del Frente de Todos y con la oposición, como para que se puedan generar las reglas del juego de un parlamento, que es la negociación, en función de lograr algunos acuerdos para que se pueda votar. Por lo tanto, creo que ahora, superada, yo diría positivamente, el tema del presupuesto, se va a acentuar esa inquietud. Por eso comprendo la pregunta que ustedes me hacen, pero estamos todavía en una situación, yo diría, preliminar. El tema de las PASO, sí, PASO no. En definitiva, las PASO es una cuestión técnica que no, que no dirime las cuestiones fundamentales, ¿no? Los hechos. Pero salgamos de la Argentina y vayámonos a Brasil. Mañana es la segunda vuelta. Y ahí, Juan Carlos, ¿cuál es la disputa en la elección de mañana? ¿Cómo pensás que influye o no en nuestro país y en la región? Perdón, Kicillof lo resumió bastante bien, no hablando de Brasil, sino acá de las próximas elecciones. Decía, es derecha contra derechos la próxima elección en la Argentina. Bueno, está interesante, interesante el juego de palabras. A ver, yo tengo una gran expectativa de que triunfe Lula y creo también que si triunfa Lula, triunfa un paradigma familiar a lo que somos todos nosotros, el Movimiento Nacional Popular Progresista, que estamos aglutinados en el frente de todos. Sería un gran estímulo, más que nada la subjetividad de la militancia, en fin. Después, la influencia real en la elección para dentro de un año, francamente, dudo mucho que pueda ser una influencia determinante, pues de aquí a un año van a pasar infinidad de cosas en la Argentina. Sí, y en el Brasil también. Y claro, en el Brasil también. Ahora bien, la elección de Brasil muestra, descontando que gane Lula, muestra que va a haber una elección muy reñida. Sí. Y eso entonces muestra también que un personaje fascista como Bolsonaro, primitivo, misógeno, antiderechos de todo tipo, agresivo, violento, antiecológico, es responsable de la quema de una gran parte del Amazonas, etcétera, etcétera. Evidentemente, esos simbolismos, esa ideología ha anidado en una gran parte de la sociedad brasileña, lo cual es de una enorme preocupación. Y eso podemos asociarlo a un fenómeno similar en Europa, donde esos grupos de ultraderecha, neonazis, algunos se disfrazan y otros abiertamente, neofascistas, tienen un consenso importante en la sociedad y ganan en las elecciones, como en algunas zonas de España, porque no olvidar que en España hay un gobierno socialista, pero en algunas zonas de España tienen un gran predicamento, vienen de triunfar en Italia. Ustedes fíjense que esta mujer Meloni, que es fascista, acaba de declarar que no es fascista. Hace declaraciones de que ella es europeísta, no es fascista, pero está claro que viene de una fuerza que tiene un componente esencial fascista, incluso en su simbología. Así que el tema, volviendo al tema Brasil, ahí hay, en fin, un avance en la disputa ideológica de los sectores de derecha. Y ahí también hay que decir que la prédica anti-Lula, inclusive, que para nosotros es arbitraria, fue lawfare, lo tuvieron preso arbitrariamente, injustamente. Sin embargo, toda esa campaña que se hizo para demostrar que Lula es un corrupto, quedó sedimentada en una parte de la sociedad. Parte de la sociedad brasileña, todo indica que cree que Lula es un corrupto, y en cambio no Bolsonaro. Ese es el bueno, no vamos a descubrir la pólvora, es el tema de los medios de comunicación. Así que yo creo que en la medida que triunfe Lula, va a desplegar un gobierno popular auténticamente democrático y va a volver a crecer en su legitimidad. Pero bueno, hoy es sábado y todavía vamos a tener que cortar clavos, esa es la pura verdad. La importancia de ganar en primera vuelta, ¿no? Así es, bien. Exactamente, que en Brasil no lo logramos. No, claro que no. Bien. Vamos a el último tema de hoy. Se cumplen 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Hay una gran celebración que se viene dentro de 3 semanas. Contanos mínimamente cómo va a ser esa celebración. Nos venimos preguntando, ¿se va a cortar o no se va a cortar la Avenida Corrientes el día de la celebración? Sí, se va a cortar la Avenida Corrientes, pero lo vamos a hacer con autorización municipal, policial. No estamos acá haciendo una manifestación política, pero sí, vamos a hacer una gran celebración en la calle tomando la experiencia de la fundación hace 20 años que hizo Florial Gorini con su famoso y para nosotros histórico discurso en la Avenida Corrientes, en la que se congregó, bueno, el movimiento cooperativo y el mundo de la cultura, además de personalidades políticas, etcétera. En esta oportunidad, lo principal para nosotros, y aprovecho acá para convocar, va a ser una celebración del movimiento cooperativo una vez más, así que invitamos a los cooperadores del Banco Credicop y de todas otras ramas del cooperativismo a que nos acompañen, y del mundo de la cultura, porque la diferencia con aquel entonces, que aquel era la clarinetada, era la fundación, y claro, ahora transcurrieron 20 años, y en esos 20 años creemos que el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini ya es un polo de la cultura, y por acá pasaron miles y miles de artistas, intelectuales, teatristas, sociólogos, economistas, titiriteros, artistas plásticos, en fin, etcétera, etcétera, y por supuesto investigadores, investigadoras, sí, del Centro Cultural, sí, que han pasado también algunos miles. Por lo tanto, toda esa comunidad vinculada al Centro Cultural, a la cultura y al movimiento cooperativo, es la que convocamos. Además, agrego que precisamente como fruto del conjunto de vínculos que tuvimos durante 20 años y nuestra concepción latinoamericanista que hizo que el Centro Cultural sea también una referencia continental, están convocados el viernes 11 y el sábado 12, sí, 11 ministras y ministros de cultura de esta segunda ola, como dice García Linera, de gobiernos democráticos y populares, que van a venir y van a participar en un debate acerca de los problemas de la cultura del continente y sus retos en los próximos tiempos. Así que bueno, ese es un agregado, yo diría, cualitativo, sí, de extraordinaria importancia para nosotros, que por supuesto va a estar nuestro propio ministro de Cultura, Tristan Bauer. Es decir, que vamos agendando viernes 11, sábado 12 de noviembre, Avenida Corrientes 1543, gran festejo, gran de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Adentro y a la calle. Claro. Sí, quería subrayar eso, ¿no? La importancia de lo simbólico que sea en la calle, ¿no? La cultura en la calle, porque el Centro Cultural de la Cooperación representa eso, ¿no? Sí, fue simbólicamente fundado, sí, en nuestro frente, sí, en la Avenida Corrientes, en un año terrible como era el 2002, y sin embargo, bueno, esa inauguración mostraba el optimismo histórico de los cooperativistas, de su inspirador, de Floreal, así que queremos reiterar esa visión, ese simbolismo. Juan Carlos Junio, de él se trata, cuando venga hacia fines de noviembre, nos va a contar entonces cómo fueron esos festejos. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias, ¿eh? No, un abrazo a todas y todos. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Mañana, única función de Santa Juana de los Mataderos. Es un espectáculo que llevan a escena los grupos Nuevo Drama Teatro y los Internacionales Teatro Ensamble. Santa Juana de los Mataderos es una obra clásica de Bertolt Brecht, y es clásica porque goza de una actualidad estremecedora, más en un país como el nuestro, donde muchas veces la tensión y la zozobra económica parecen ser producto de una mano invisible, de una entelequia, de un destino al que estamos sujetos y no podemos transformar. Entonces, ¿quién fija el precio de la carne? ¿Quién fija el precio de los alimentos? Son interrogantes que el gran dramaturgo alemán de Vela con maestría. A su vez, la pieza plantea la manera en que la religión y sus instituciones operan como actores de contención social con la finalidad de perpetuar el status quo de un sistema inhumano y desigual como el capitalismo. Santa Juana de los Mataderos, de Bertolt Brecht, mañana a las 20:30, única función. Entrada $1,200 en el Espacio Experimental Leonidas Barletta, Diagonal Norte 943. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Zambita, para que cante los humildes. mi pago. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Dicen de él que es un poeta que nunca se rindió, y a 30 años de su partida, el 3 de noviembre de 1992, su poesía nos sigue interpelando. Hablamos de Armando Tejada Gómez, anteúltimo hijo de 24 hermanos. 24 hermanos. 24 hermanos. La madre se casó, justo mira, hablaba Mariana hace un ratito de él, eran de una zona rural, se casó a los 14 años. Armando Tejada Gómez, que además de poeta, en simultáneo fue canillita, lustrador de zapatos, obrero de la construcción, militante, legislador, locutor, escritor, músico y guionista. Y de las innumerables canciones y poemas que nos dejó, valga nombrar, está la de los humildes, que está sonando, en la voz de Nadia Larcher, ese himno latinoamericano llamado Canción con Todos, Fuego en Animaná, o La Zamba del Riego, por nombrar algunas pocas, ¿no? Muy poquititas. Tejada Gómez nació en Mendoza, a orillas del Sanjón Guaymallén, en una familia humilde, y era descendiente de los Huarpes. Nunca olvidó su origen, a pesar de que se fue de Mendoza en algún momento, y así recordaba su provincia en una entrevista que le realizaban en 1987. La entrevista la hacía el periodista Fito Sudén en Radio Nacional de Mendoza. Armando, intuimos que mucha gente que está participando de esta conversación, escuchándola, sintiéndola, debe estar preguntándose qué pasa con Armando Tejada Gómez en febrero de 1987, cuál es su actividad cotidiana, su desenvolvimiento artístico, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos ilustra? Todo eso. ¿No es largo? No importa. Miren, hago lo de siempre. Escribo, compongo, vivo fundamentalmente con mi familia, con mis hijos, con los cuales tengo un poema permanente. Estamos haciendo un poema todos los días. Nos levantamos para hacer un poema. De solo vivir. Claro. Porque la poesía no es una palabra, es la vida. Es una manera de... La poesía, de... todos pueden, todos pueden. Ya mismo, a lo largo y ancho. Ya mismo, señor, señora, pibe, la poesía eres tú, como decía Becker. La poesía es una disposición del corazón. Nosotros en Mendoza tenemos el día a favor. Hay ciudades donde he vivido, donde siempre está nublado o llueve. Los mendocinos tenemos un privilegio, el día. Empezamos ganando. Si advertimos que empezamos ganando con respecto a otros pueblos que empiezan perdiendo, chapaleando el barro, la lluvia. Vosotros, nosotros, tenemos el día a favor. Empezamos con el día a favor. ¡Qué fácil! ¡Qué más fácil! ¡Cuánto más fácil! Es construir la vida cuando hay sol a la puerta. Y el cielo abierto, a los ojos. Por nada, por ningún dinero se puede comprar un día con sol. En ningún lugar de la tierra. Yo les digo que he caminado a la tierra desde la China hasta el estrecho de Magallanes. Que un día con sol es un día bendito. Que un día con sol nos invita de una manera diferente a emprender la tarea de cada día. Y que eso es la poesía. Los hombres del mundo, los desesperados, los solos, los tristes, los melancólicos, los dolidos, los exiliados, los castigados y los perseguidos, tienen sitio aquí, bajo el inmenso sol de la tierra mendocina. Eso es todo. Eso es la poesía, ¿no? Gracias. Ya no nos queda casi nada de tiempo hoy, ¿no? Se acabó. Estamos terminando y nada de lo que digamos va siquiera a igualar la forma de decir y el contenido de don Armando Tejada Gómez. Así que hagamos aquello de, si no hay nada más interesante que decir que el silencio, cerremos la boca. Cerremos la boca, entonces no hay nada más interesante que decir. Yo sí tengo una cosa para decir. A ver, ¿qué? Feliz cumpleaños mañana, Ernesto Jorobado. ¡Ay, feliz cumpleaños! Eso es lo importante. Bueno, obvio. Valía romper el silencio. Claro, por eso. Que sí. Sí. Bueno, ¿y entonces con qué nos vamos? Nos vamos con Luciana Juri, ¿sí?, y Carlos Moscardini. Sí.